Yeah. Oh, too far. 24. Stack up. TG. Skirt gang. Dímelo 24. Huh. Tú no eres ganga, no. Tú no eres ganga, vi. Tú no eres ganga, yeah. Ustedes no viven así. Los blancos directo a tu cara. Somos los que damos la para. Los kilos me llegan a casa. Te paso y te prendo la cara. Tú no eres ganga, no. Tú no eres ganga, vi. Tú no eres ganga, ya. Yeah. Ustedes no viven así. Los dracos directos en tu cara. Somos los que damos para. Aquí no bregamos con rana. Nos ven y toditos se cagan. Tú no eres ganga, tú eres una tanga. Yo saco mi huevo a lo público pa' que los eres de una vez lo lamban. Si hablamos de lío en el género urbano, a mí hay que darme mi banda. Yo lo pongo a bailar la bamba. Mientras la 40 hangue igualito que una manga larga, chaco que. Hangueando del build igualito que Spider-Man. Ve y búscame el Iron Man. Que me fumo una libre entera y te puré. Y me meto mis vitamins, el tutu con la pelcosa. A tu cuero le quitamos el queso, bebé. Ella una mala, se la traga cuando te la saca. Tremenda sata. Ella era seria, ahora una pata. Y cuando lo mame ya tiene la lengua más larga que una corbata. Te saca la leche y la pasta, fumando hierba como un rasta. Yo le rompo el culo, yo le rompo el culo. Hasta que me grite ya basta. Y quedo más frío que Alaska. Tú no eres ganga, no. Tú no eres ganga, vi. Tú no eres ganga, ya. Ustedes no viven así. Los dracos directos en tu cara. Somos los que damos para. Aquí no bregamos con rana. Nos ven y toditos se cagan. Dímelo tal y dímelo listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuántas onzas de tutú es que nos vamos a beber? Estoy que no puedo ni ver. Ya subimos de nivel. Andamos con 100,000 en prenda. Nosotros tenemos el poder. Tengo la Draco, tengo la AK, tengo la Glock. Ustedes son chotas. Con ustedes estoy mosca. Visto de Gucci, también de Louis y Ferragamo. Con los Tiger frenamos, en el baúl te tiramos. Tú no eres ganga, tú no eres ganga, tú no eres ganga, nah. Ayer me compré una 40, hoy mismo la tuve que usar. La perco, la Sunny y el Lean, esa mezcla me pone a matar. La perco, la Sunny y el Lean, esa mezcla me pone a matar. Disculpa si mi visión para ti no es la mejor. Yo solo pienso en dinero porque con dinero se pasa mejor. Yo antes bregaba en la calle, tú sabes, litores no te haga menor. Ahora me meto al estudio a hablar mierda y no hace calor. Salgo en la televisión, suena en la radio, mi pana se oye cabrón. Par de millones a nombre de mi abuela, en otro país evita el calentón. Me siento bonito, me siento en el limbo. Con tanto dinero que me veo lindo. Me miro al espejo y sabes lo que veo, veo. Soy un tipo feo, con par de coma y par de cero. Par de pistolas para hacerte agujero. Me gustan las putas y los brego con cuero. Te voy a jurar, tú te vas a morir también si yo me muero. Tú no eres ganga, no. Tú no eres ganga, vi. Tú no eres ganga, ya. Yeah. Ustedes no viven así. Los dracos directo a tu cara. Somos los que damos la para. Los kilos me llegan a casa. Te paso y te prendo la cara. No es cuento de hadas. Son 100 toneladas. Misión completada. No me cuesta nada. Dime que no para. Te enterramos con una pala. Siempre smoke el ala. No buscamos a la buena o a la mala. Hey, dile 24, we drippin'. Venimos fumó. Never miss a call. Make it rain parece waterfall. Mi globeta quiere que te desespere pa' ver si te muere. De ustedes me entere que su ganga a nosotros no teme. No busque que como un beco a ustedes lo queme. Llegué en un BM y me fui con tu BM. Le encontré mi DM. Ella quiere a mi TNM. Si quieren problemas, bajamos con la FN. Wow. Oye, que lo que. De ahora en adelante quiero que me llamen Tali Volkswagen. Normal. Stack again. 24 Stacker. Lito Kitty. No, wow, wow. Austin, baby. The Reason. Chubby Low. En el beat. Y tu cuero. En el sweet. El Tiger Sweet. That is it.